lo que hago. Y mis secretos sabes mejor. Conoces mis motivos. Y al correr yo puedo encontrar lugar para descansar. Has buscado. Alientas mi alma, sacias mis